La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 11 del tiempo ordinario y domingo 12. Como hacía notar en mi última conferencia, el año litúrgico, llegados a estas fechas, entra en un periodo más tranquilo, en el que no hay celebraciones tan importantes como las que hemos venido celebrando desde el Adviento a Pentecostés. Y una vez ya celebradas las fiestas litúrgicas especiales en honor de la Santísima Trinidad, de Cristo Sacerdote, del Corpus Christi y del Sagrado Corazón. Esto me permite hacer algunas consideraciones sobre la liturgia en general, antes de comentar propiamente la liturgia de la semana. Hoy, en esta catequesis sobre la liturgia, voy a considerar el concepto de lo sagrado, que es importantísimo para entender bien el misterio de la liturgia, la sagrada liturgia. Hay un sagrado natural que, si estudiamos un poco la historia de las religiones, enseguida comprobamos está presente en todas las manifestaciones religiosas de los pueblos. Todas las religiones han conocido días sagrados, lugares sagrados, ritos sagrados, personas, ministros sagrados, etc. Yo me voy a fijar aquí, en primer lugar, en lo sagrado de Israel. En Israel, lo sagrado siempre está constituido por el mismo Yahvé. Son sagradas ciertas criaturas, lugares, personas, escritos, ritos, ciertas criaturas especialmente elegidas por Yahvé en orden a la santificación de los hombres y en orden a su propio culto. En lo sagrado judío hay diversos niveles de sacralidad, fundados siempre en elecciones de Dios. Quiero decir con esto, el pueblo de Israel, por ejemplo, es sagrado, todo él. Israel es sagrado entre todos los pueblos, pues el Señor se lo ha consagrado para sí mismo. Pero dentro de Israel, el linaje sacerdotal está revestido por Dios de una sacralidad particularmente profunda, intensa. Es decir, el linaje sacerdotal ha recibido una destinación especial a la santificación y al culto, la tribu de Leví. Por otra parte, una comprensión carnal de estos misterios lleva a que muchos judíos en Israel entiendan su elección sagrada como una consagración exclusiva. Yahvé nos elige a nosotros, nos consagra a la gloria de su nombre y proscribe a todas las demás naciones. En realidad, esta interpretación está negada en la Sagrada Escritura desde el primer momento. Cuando Yahvé elige a Abraham y le anuncia que va a hacer de su descendencia un gran pueblo consagrado a su nombre, desde el primer momento le dice que en su linaje van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12. Por tanto, se trata de una sacralidad difusiva, no exclusiva. Un paso más. En el pensamiento judío, el mundo es un signo de la gloria de Dios, pero no es algo sagrado. Sagrada es la Tierra Santa. Sagrado es el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Dentro de la Tierra Santa, elegida por Dios, Jerusalén, la ciudad sagrada, poseerá una sacralidad especial. Y dentro de la ciudad santa, el templo. Incluso en el templo se dan como círculos concéntricos de mayor o menor sacralidad. El atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el santo de los santos, donde solamente el sumo sacerdote entra en el gran día de la expiación. Pues bien, pasando a lo sagrado cristiano, Jesucristo deja atrás todo ese orden sacral de la ley antigua, instituido por Yahvé, sobre todo a través de Moisés. Jesucristo subraya la interioridad fundamental de la santidad, que no ha de limitarse a una serie de prácticas rituales exteriores. Y en este sentido, hace ver que el Templo de Jerusalén ha terminado ya su función cultual y salvífica, lo mismo que los antiguos sacrificios. También las prescripciones de la ley mosaica quedaron atrás. Los cristianos, por ejemplo, ya no están obligados a la circuncisión. Pero Cristo, evidentemente, establece en la nueva alianza un orden nuevo de sacralidades, en el que se derogan las sacralidades mosaicas, que no eran sino prefiguraciones y anuncios de las sacralidades cristianas. En la Iglesia, en el Nuevo Israel, Dios es santo, pero no es sagrado. Lo sagrado es siempre criatura. Jesucristo es sagrado, y es sagrado precisamente por su humanidad. Y en Cristo, todo el pueblo cristiano forma un pueblo sagrado, forma como piedras vivas un templo espiritual. San Juan dice de los cristianos: vosotros tenéis la unción del santo. Primera carta de Juan 2. Por eso, habiendo sido unidos al ungido, a Cristo, al sagrado, por el bautismo, todos los cristianos forman parte del cuerpo sagrado de Jesucristo, que es la Iglesia. La tradición de la Iglesia usa con gran frecuencia el término sagrado, consagrado, y por eso podemos intentar una definición teológica de lo sagrado cristiano. Quizá a algunos les resultan un tanto pesadas estas consideraciones sobre lo sagrado, pero no importa, se aguantan. en realidad tienen muchísima importancia para poder entender bien el misterio de la Sagrada Liturgia. En primer lugar, lo sagrado es siempre criatura. Jesucristo es sagrado. Cristo, el ungido de Dios, la fuente de toda sacralidad cristiana, y es sagrado por su humanidad. Y en Cristo, en su cuerpo, que es la Iglesia, son especialmente sagradas aquellas criaturas, personas, cosas, lugares, tiempos, que en modo manifiesto a los creyentes han sido elegidas por Dios, por el Santo, para obrar especialmente por ellas la santificación. Según esto, ya se entiende, santo y sagrado son categorías distintas. Un ministro sagrado, por ejemplo, si es personalmente un pecador, no es santo. Pero sigue siendo sagrado, sigue siendo un ministro sagrado y puede realizar con eficacia ciertas funciones sagradas santificantes para sus hermanos. Una segunda consideración. Lo sagrado cristiano surge siempre por iniciativa divina, porque Dios quiere elegir unas criaturas para por ellas santificar a otras. Él, desde luego, podría haber santificado a los hombres sin mediaciones creaturales, pero sólo por bondad y por amor quiso Dios asociar de manera especial en la Iglesia ciertas criaturas a su causalidad santificadora. En una decisión completamente libre y gratuita, quiso el Señor elegir, llamar, consagrar, enviar a algunas criaturas, sacerdotes, el agua, el pan, el vino, libros, ritos, lugares, días, comunicándoles una objetiva virtualidad santificante, es decir, haciendo de esas criaturas lugares de gracia, espacios y momentos privilegiados para el encuentro con Dios, con el Santo. Una tercera observación. Hemos dicho que lo sagrado es siempre criatura, en segundo lugar, que siempre viene por elección divina. Decimos ahora, lo sagrado es siempre algo visible, sensible. Pertenece a la economía sacramental de lo sagrado que el signo visible revele y comunique realidades y acciones invisibles del mundo divino de la gracia. Surge, pues, lo sagrado de que Dios quiso comunicarse a los hombres de modo manifiesto y sensible. Así quiso Dios acomodarse al hombre. Y en este sentido, el fundamento de lo sagrado está en ese carácter inmediato de nuestra experiencia de Dios. Lo sagrado no existiría si, en lugar de una experiencia mediata de lo divino, pudiéramos tener ya desde ahora en la tierra una experiencia inmediata de Dios, una especie de visión beatífica. Sabemos, por otra parte, que toda estructura sacral va a desvanecerse en el cielo, cuando Dios sea todo en todas las cosas. Es ahora cuando estamos en el tiempo, en el mundo presente. Cuando Dios concede al hombre la ayuda de lo sagrado, cuando los hombres necesitamos la ayuda de ciertas mediaciones visibles, sensibles, audibles, para poder captar en la fe a Dios, para poder unirnos mejor a Él. Otra observación. También en lo sagrado cristiano hay grados. Aunque todo el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es sagrado, se distinguen grados diversos de sacralidad según la mayor o menor potenciación hecha por Dios en las criaturas en orden a santificar. Podría hablarse sin duda de los sagrados laicos, o podría hablarse de la sagrada medicina o la sagrada agricultura, ya que se trata de personas y de trabajos que están ungidos por la santidad del Espíritu Santo. Pero la tradición del lenguaje cristiano y del pensamiento teológico cristiano suele hablar de pastores sagrados, de ministerios sagrados, de cálices, vasos sagrados, de religiosos de vida consagrada. ¿Y por qué lo hace así? Pues porque la Iglesia reserva la calificación de sagrado a aquellas criaturas especialmente elegidas por Dios en orden a la santificación y al culto. Efectivamente, se habla de las Sagradas Escrituras, del Sagrado Ministerio de la Predicación, del Sagrado Concilio, de los Sagrados Cánones, de la Sagrada Eucaristía, de los sacramentos como algo sagrado, de los templos como lugares sagrados, consagrados a Dios. Por último, conviene señalar que el sagrado cristiano es un sagrado de unión, no es un sagrado de separación, un sagrado tabú. Ese tipo de sacralidad es frecuente en las sacralidades naturales de las religiones paganas. Por eso, la distinción de las personas y cosas sagradas mediante ciertos signos sensibles, por ejemplo, el hábito religioso en una persona consagrada, lejos de estar destinada a causar separación, es para una mayor unión. El sagrado cristiano, insisto, es un sagrado de unión, no de separación. El pan eucarístico, por ejemplo, no lo toca cualquiera, por supuesto, pero está hecho precisamente para que lo coman todos los fieles cristianos. Está hecho para la comunión, no para la separación. El templo es sagrado, no se puede entrar en él para hacer cualquier cosa profana. Pero justamente por la especial sacralidad del espacio del templo, es un espacio que está abierto a todos, a diferencia de las casas privadas, incluso de los hogares cristianos. Un sacerdote, precisamente por ser ministro sagrado, puede ser abordado por cualquiera, en tanto que un laico no tiene por qué ser tan asequible a todos. Está claro, las sacralidades cristianas no son de separación, sino de unión. Al emplear estos términos sagrados, consagración, etc., sobre todo en referencia a la liturgia, no estamos empleando un lenguaje ya sobrepasado en absoluto. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, usa con gran frecuencia la terminología cristiana de lo sagrado, y hallamos la misma terminología en el Código Canónico de 1983 o en el Catecismo de 1992, por citar documentos fundamentales de la Iglesia. Si nos fijamos solamente en la Constitución Conciliar Lumen Gentium, vemos que se habla unas 50 veces de Sagrada Escritura, Sagrada Liturgia, Sagrada Unción, Eucaristía Sagrada, Sagrada Asamblea, Pastores Sagrados. Es una terminología muy frecuente, no solamente en este documento, sino en otros del Concilio. Por eso, el gran ímpetu desacralizador de la teología de la secularización, nacida sobre todo después del Concilio, en realidad no tiene nada que ver con el Concilio. No, esa aversión a lo sagrado propia de la teología de la secularización no tiene nada que ver ni con la Biblia, ni con la tradición cristiana, ni con el Concilio Vaticano II. Por eso, en esta introducción catequética que estoy haciendo sobre la Sagrada Liturgia, nos interesa en primer lugar recuperar en forma profunda y segura la terminología y la teología de lo sagrado, pues de otro modo no podríamos profundizar en el misterio de la liturgia de la Iglesia. El 15 de junio tiene su memoria litúrgica Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Conocemos muy bien su vida gracias a su amplia y preciosa autobiografía. Micaela de Maciel López de Castillo y Olmedo era vizcondesa de Jorbalán y nació en Madrid en 1809. Tuvo una educación de excepcional calidad en todos los sentidos, parte de ella en las Ursulinas de Pau, en Francia. Su padre murió siendo joven, 43 años. Poco después muere su hermano Luis en un accidente cayéndose de un caballo. Una hermana suya en gracia, siendo muy niña, se trastorna mentalmente cuando una niñera le lleva a ver la ejecución de un reo. Otra hermana suya, Manuela, ha de exilarse por razones políticas. Micaela experimentó, pues, el sufrimiento desde muy chica. Una vez muerta su madre, María Micaela vivió con su hermano Luis, que era diplomático. Le acompañó a París y después también a Bruselas. Tuvo Micaela la ayuda de un santo jesuita, el padre Carasa. Micaela, en este tiempo en que vivía con su hermano, parece como que llevaba una doble vida. Por la mañana, ella nos cuenta, desde las 5:30 hasta las 11:30 hacía todos mis rezos, toda mi oración. Se me pasaba este tiempo sin sentir, y estaba todo él de rodillas, sin sentir molestia. Fíjense en lo que nos acaba de decir la santa, de 5:30 a 11:30, 6 horas que entre la oración y la misa pasaba en la iglesia sin sentir prácticamente el paso del tiempo. En la comida se solían tener invitados de alto rango y por la tarde era frecuente que asistieran a reuniones, salones, espectáculos en los que ella mortificaba muy especialmente el sentido de la vista. Quienes coincidían con ella, por ejemplo, en el teatro, no se imaginaban que los anteojos que llevaba Micaela estaban dispuestos de tal manera que no le dejaban ver nada. Pero aparte de este truco de los falsos anteojos, ella nos dice en su biografía que se especializó, por decirlo así, en la mortificación de la vista. Nos cuenta, la vista, haciendo un estudio penoso para no ver, lo he logrado de tal modo que miro las cosas sin fijarme en ellas como antes. Hoy me es ya tan natural que he de hacer intención para mirar algo, caminos, pueblos, las torres de las iglesias, las gentes. Como todo lo que le pedía el Señor me lo concedía, le pedí en esta ocasión, cuando fuera a bailes o tertulias, no ver nada, para no ofenderle ni venialmente. Y lo conseguía. De modo que salía del teatro, de los bailes, sin haber visto nada, ni perder la presencia de Dios ni un momento, lo que me sucedía sin esfuerzo por mi parte. Ella, una y otra vez, insiste en su autobiografía en que todo lo que tiene es por don de Dios, por gracia de Dios. Micaela siempre fue muy fiel a las penitencias corporales. Y con el consejo del padre Carasa tenía distribuidas disciplinas, cilicios, ayunos y otras penitencias a lo largo de los días de la semana. Durante su estancia en París y en Bruselas acompañando a su hermano, tuvo una gran actividad de atención social a pobres, a enfermos, necesitados, y experimentó ya lo que era el sufrimiento humano y la situación de personas que se veían hundidas en una vida miserable, tanto en lo material como a veces también en lo espiritual. Cuando se casó su hermano, se planteó un problema, y es que en la casa había dos amas de casa, la antigua Micaela y la nueva, su cuñada. Esto dio lugar a algunas tensiones, y entonces Micaela, que había hecho voto de obediencia al padre Carasa, con la gracia de Dios, cuenta ella, ofrecí a la Virgen obedecer a mi cuñada como si fuera mi superiora, y jamás ya en los años que vivimos juntas después, ni la menor resistencia a nada de lo que indicaba hubo, siempre con la cara alegre y como quien deseaba esto mismo que ella indicaba. Gracias a este voto privado de obediencia, hecho por supuesto secretamente, se recuperó la paz en la convivencia familiar, doméstica. Más tarde, cuando regresa a Madrid, donde estaba sola, el padre Carasa le recomienda relacionarse con una excelente señora, María Ignacia Rico de Grande. Y esta señora la llevó un día al hospital de San Juan de Dios, donde Micaela descubre el mundo de la miseria de las mujeres prostitutas. Ella no tenía ni idea de la existencia de tales mujeres, y aquella visita fue para ella una revelación. Se quedó herida de compasión y, con la gracia de Dios, tomó la determinación de hacer algo, abrir una casa donde pudieran acogerse aquellas pobres mujeres, prevenir sus caídas, recogiéndolas en ellas. Y así se hizo. Comenzaron con una casita insignificante que fue llenándose de mujeres de la calle hasta el punto que se vio necesario que se hicieran cargo de la casa unas religiosas francesas. Pero aquellas religiosas no supieron hacerlo y la experiencia acabó pésimamente. Micaela hubo de hacerse cargo personalmente de aquella pobre comunidad de mujeres rescatadas. Finalmente, en 1850, cuando tenía 41 años, Micaela deja su casa y se queda a vivir con ellas ya definitivamente. Cuenta en su autobiografía: "Yo hice el sacrificio de mi vida para vivir del modo y manera que Dios quisiera. Para animarme a todos los sacrificios que yo entreveía había de hacer, meditaba la pasión del Señor, y en el sagrario la hallaba toda entera. Un día eran ya las 11 y no había nada en casa para comer, 70 personas que éramos. Como Dios ha puesto en mi corazón una muy grande fe que el Señor no nos dejaría sin comer, no dije nada a nadie. Eran ya las 12 y lloraba yo al pie del altar y di unos golpecitos a la puerta del sagrario. Señor y mi Dios, mira que no tenemos que comer. Yo lloraba amargamente, pero me mantenía muy conforme. Estando en esto, llaman a la puerta y era un religioso que venía de Filipinas, que deseaba ver la casa. Sigue la narración y cuenta la santa cómo este religioso les hizo un donativo que les sacó del apuro. En estas aventuras extremas de su caridad hacia las mujeres caídas, tuvo Micaela normalmente muy pocas ayudas, más bien todos estaban en contra. Les parecía escandaloso que una mujer de la aristocracia madrileña dejase su casa, su ambiente elegante, para irse a vivir con unas mujeres caídas, ignorantes, a veces enfermas, sucias, mal educadas, y le expresaban una y otra vez que aquella aventura no podía durar. Cuenta en su autobiografía: "Como yo vivía llena de apuros, a nadie se le ocurría más que pronosticarme que la casa duraría mientras durase mi vida. Muerta yo, todo se acabaría. Esta amenaza en tono de profecía me apuraba poco, porque estoy persuadida de que a Dios nadie le hace falta, y además, como a mí me trajo del medio del mundo, podía a mi muerte traer infinitas y ya más adelantadas mujeres en la virtud, lo que para mí todo era nuevo y de difícil remedio, por tener un natural opuesto a la obra misma". Prácticamente tenía en contra a todo el clero de la ciudad. Ella escribe en su autobiografía: "Como el clero en general desaprobaba mi obra, y estos eran los de más fama por su piedad y posición, no sólo me hacía daño con la gente de fuera, sino que yo misma no sabía qué pensar, y me hería el corazón de un modo cruel y penoso a lo sumo. Y en verdad me hacía pasar las horas al pie del altar deshecha en llanto. Señor, si no te sirvo a ti, ¿a quién sirvo en una vida tan amarga y llena de continuos sacrificios? Y el Señor le respondía, a mí, sí, a mí me sirves. Eso obraba en el fondo de mi alma como un bálsamo que curaba mi dolor. Y además sentía como una energía que me servía de alas para volar de nuevo al trabajo. Y esto se renovaba de un modo especial en cada comunión. Solo en el Señor, y muy especialmente en el Señor presente en la Eucaristía, es donde Micaela encontraba su fuerza de amor y de perseverancia para seguir entregándose día a día al servicio de aquellas pobres mujeres recogidas. Tampoco su familia le era favorable. Dice ella, escribe, «Excusado es decir que ningún pariente mío vino a verme en los 8 primeros años en los que yo no salía ya de la casa, como no fuera para dar pasos con las autoridades. Si algún pariente me encontraba por casualidad, me decía 1000 insultos, y que como yo tenía la culpa por ser tan terca y no querer oír sus consejos, bien empleado me estaba todo el mal que me aconteciera. Uno decía, mi prima, la vizcondesa de Jorbalán, está loca. Y lo tomaron tan al pie de la letra que muchos lo creyeron, y en palacio todos, hasta los reyes, juzgaron que yo había perdido el juicio en realidad. Como todos, buenos y malos, hablaban de mí por lo que algunos enemigos de la obra decían, todos juzgaban mal». En otra ocasión confiesa con toda sinceridad y humildad, «En 1850 me vine al colegio a dirigirlo yo misma, pero me parecía que no había de poder hacer el gran sacrificio que me proponía. Me hallaba tan sola, tan triste, tan despreciada por todos». Sin embargo, quiso Dios en su misericordia darle algunas buenas mujeres que le ayudasen y se fue formando una comunidad mínima que fue la semilla que vino a dar lugar a la congregación religiosa de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad, que años más tarde habrían de fundar más de 100 casas dispersas por todo el mundo en esa obra maravillosa de la caridad. En esta vida, sometida a tantas pruebas y persecuciones, fue siempre Jesucristo en la Eucaristía la clave absoluta de la vida de Micaela. En una ocasión cuenta que el día de Pentecostés sentí una luz interior y comprendí que era Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno, tan amante, tan misericordioso, que resolví no servir más que a un Señor que todo lo reúne para llenar mi corazón. Yo no puedo querer más que lo que quieras de mí, Dios mío, para tu mayor gloria. No deseo nada, ni me siento apegada más que a Jesús sacramentado. Pensar que el Señor se quedó con nosotros me infunde un deseo de no separarme de Él en la vida, si ser pudiera, y que todos le viesen y amen. Seamos locos de amor divino, y no hay que temer. Yo no sé que haya en el mundo dicha mayor que servir a Dios y ser su esclava, pero servirle amando las cruces como Él hizo, y lo demás es nada, llevado por su amor. En una ocasión en que, después de haber sufrido una serie de calumnias, quieren retirar el Santísimo del Sagrario de su casa, ella escribe que procuró con todas sus fuerzas impedirlo. Y escribe, como me tocaba a lo que yo más amo en el mundo, el Santísimo, mi pasión dominante, como le llamaba yo entonces, y hoy puedo decir que es mi delirio, mi locura, pues por él lo sufro todo y con gozo grande de mi alma, me defendí con una fuerza y elocuencia ajena a mí, y que yo reconozco el mismo Señor me inspiró. Finalmente, el sacerdote que iba a retirar el Santísimo fue vencido por la fuerza persuasiva de Micaela, enamorada del Santísimo, y Cristo permaneció en el sagrario de la casa. Esta devoción de Micaela a Cristo en la Eucaristía fue indudablemente el centro de toda su vida espiritual y la fuente continua de su amor abnegado e inmenso hacia las pobres mujeres caídas. Domingo 12 del tiempo ordinario. El Evangelio será de San Mateo en el capítulo 10. Y en él tres veces Jesús, en unos pocos versículos, tres veces les dice a los apóstoles: no temáis, no tengáis miedo. Él sabe que los apóstoles que va a enviar al mundo sufrirán persecución como la sufrió él. Y les anima repitiéndoles una y otra vez: no tengáis miedo. Jesús les conforta afirmando que todo queda bajo el gobierno de Dios providente. Ni un pajarito cae en tierra sin que lo disponga vuestro Padre celestial. Si Él cuida de los pájaros así, ¿cuánto más cuidará de vosotros? Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Esto que dice Jesús a los apóstoles lo dice a todos los cristianos. Y hoy la Iglesia en este domingo reafirma su fe en la providencia divina. Así, en la oración colecta le dice al Señor: Señor, jamás dejas tú de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Efectivamente, la providencia divina gobierna el mundo. Ejecuta en el tiempo de la historia el plan eterno de Dios. Por tanto, ningún suceso, grande o pequeño, bueno o malo, sorprende el conocimiento de Dios o contraría realmente su voluntad. En este sentido, todo cuanto sucede es providencial. Pensar que la criatura pueda hacer algo que se le imponga a Dios, aunque éste no lo quiera, es algo simplemente absurdo, es ridículo pensarlo. Dios es omnipotente. La armonía del orden cósmico es la manifestación primera de la providencia de Dios. Todas estas verdades de la fe están hoy un tanto olvidadas. No pocos, que se pasan de listos, no acaban de creer en la providencia de Dios, al menos en la providencia de Dios sobre las cosas mínimas. Pero esto va en contra de la Sagrada Escritura y de la fe de la Iglesia unánime en todos los siglos. Acudan, si no, al Catecismo de la Iglesia en los números 302 y siguientes. Allá nos dice la Iglesia que la divina providencia conduce la obra de la creación hacia su plena perfección. Y recordando al Concilio Vaticano I, dice en ese mismo número 302 que Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó. Es decir, en otras palabras, que la providencia de Dios se extiende tanto como la acción creadora de Dios. Recordemos que Dios no sólo conserva y gobierna las cosas que existen, sino que las impulsa con íntima eficacia al movimiento y a la acción, de tal modo que las criaturas, que no tienen ni el ser ni el obrar en forma autónoma por sí mismas, son por Dios mantenidas en el ser y actuadas en sus movimientos propios. Dice el Catecismo en el número 308, la fe en la providencia es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. En efecto, Dios actúa en las obras de sus criaturas. Él es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, cita el Catecismo, Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Ahora mismo Dios concurre a la acción de quien está hablando y a la de aquellos que están escuchando. Dios coopera al movimiento de todas las criaturas, también de las criaturas libres. Evidentemente que la acción de los seres libres, el hombre concretamente, no escapa al gobierno de la providencia divina. En este sentido, toda la historia humana es providencial, la historia de los pueblos, la historia de cada hombre. Claramente dice San Pablo en Romanos 8, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. El Catecismo de la Iglesia, concretamente en el número 312, hace alusión al caso de José y al caso de Jesús en la cruz. La historia de José, la recuerdan ustedes, vendido por sus hermanos como esclavo a unos madianitas, supone un cúmulo de circunstancias contingentes, podían ser así o de otro modo, unas buenas y meritorias y otras malas y culpables, que acaban por colocar a José al frente de la tierra de Egipto. Cuando los descendientes de Jacob, sus hermanos, acuden a Egipto, es él quien les recibe y es él quien les socorre. Y les dice, Génesis 45, «No sois vosotros los que me habéis traído aquí. Ha sido Dios quien me ha traído y me ha puesto al frente de toda la tierra de Egipto». En este sentido, insistamos en que la fe en la providencia es una de las primeras verdades reveladas en la Sagrada Escritura. Otras hay, como todo lo referente a después de la muerte, que tardarán muchos siglos hasta llegar Cristo en la plenitud de los tiempos en ser reveladas, pero la fe en la providencia de Dios atraviesa toda la historia de la salvación desde su mismo comienzo. Tanto en el Antiguo Testamento como en la Nueva Alianza, siempre los creyentes caminan la historia de la salvación fundamentados en la fe en un Dios providente. Hemos recordado la historia de José brevemente, pero recordemos la historia de Jesús. Cristo, lo vemos en los Evangelios, muy especialmente en el de San Juan, se acerca a su hora libremente para que se cumplan en él todas las predicciones de la Escritura, concretamente aquellas que afirmaban la necesidad de que el Mesías de Dios padeciera. San Pablo en Éfesos 1 nos dice que en la plenitud de los tiempos se realiza en Cristo el plan eterno de Dios. En la pasión, concretamente, el desbordamiento del mal del mundo, de los pecados de los hombres, no tuerce ni desvía el designio providente de Dios. Por el contrario, sin quererlo, viene a darle cumplimiento histórico. En Hechos de los Apóstoles 4 leemos aquel discurso de San Pedro enseguida de Pentecostés, cuando dice: se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, y realizaron el plan que tu autoridad había de antemano determinado. En fin, como afirma el libro de la Sabiduría en el capítulo 6, Dios ha hecho al pequeño y al grande, e igualmente cuida de todos. No cae en tierra un pajarito sin la voluntad de Dios. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. El Catecismo, en el número 303, nos dice: el testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. A Cristo Rey, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Y es Él, incluso en cuanto hombre, quien tiene un dominio absoluto sobre toda la historia humana, sobre los grandes sucesos y sobre los acontecimientos mínimos, aparentemente más triviales. Todo lo que sucede es voluntad de Dios, voluntad positiva cuando es algo bueno, voluntad permisiva cuando es algo culpable. Él quiere producir el bien y quiere permitir ciertos males. Como dice el Salmo 113, Él cuanto quiere lo hace. Y San Pablo en Romanos 9 se pregunta, ¿quién puede resistir a su voluntad? La fe nos enseña ciertamente que el Señor gobierna a sus criaturas con una providencia infinitamente eficaz y amorosa. Él es cariñoso con todas sus criaturas. Su reinado es un reinado perpetuo y su gobierno va de edad en edad. Salmo 144. Son maravillosos los planes que Él despliega en favor nuestro. Salmo 39. Por tanto, toda nuestra historia, personal o comunitaria, salud o enfermedad, victoria o derrota, verdad o mentira, encuentro o alejamiento, todo está regido providentemente por un Dios que nos ama y que todo lo domina como Señor del cielo y de la tierra. Ni siquiera el mal, ni siquiera el pecado del hombre altera la providencia divina desconcertándola. Antes contemplábamos la pasión de Cristo, la historia de Jesús, y comprobábamos que del mayor mal de la historia humana, que es la cruz, saca Dios el mayor bien para todos los hombres. Eso nos lleva a una confianza inalterable en medio de las dificultades, injusticias, malentendidos, penalidades que podamos sufrir en esta vida. Pasamos por el fuego de circunstancias adversas sin quemarnos, porque sabemos que el amor de Dios Providente nos va llevando de la mano. Por eso, aunque tengamos que atravesar un valle de tinieblas, no temeremos mal alguno, porque el Señor va con nosotros, va delante de nosotros. Salmo 22. En el Evangelio del próximo domingo, tres veces nos dirá Jesús, no temáis. No tengáis miedo porque hay una providencia divina sobre vosotros que envuelve, protege, guarda, conduce vuestras vidas. El Catecismo, en el número 305, nos dice, Jesús nos exhorta a un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Y cita Mateo 6, no andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Vosotros buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Thank you. la música que de vez en cuando acompaña mis conferencias siempre viene en mi ayuda. Cuando es mala y aburrida, porque los oyentes están deseando que se termine y vuelva yo a hablar. Y cuando es buena, porque les reanima y hace que sigan escuchándome con un interés renovado. Así pues, la música bendita, tanto cuando es buena como cuando es mala, siempre viene en mi ayuda. En esta ocasión, la música ha sido Piezas de órgano de Juan Sebastián Bach, gran compositor alemán que muere en 1750. Fue organista en la iglesia de Mühlhausen y director musical de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.